más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Vox en un nuevo programa. No contaban con mi astucia. Bueno, llegó el viernes tan esperado, lindo día, fresquito, buena temperatura para disfrutar, para salir en familia, para hacer los mandados. Vieron que ahora todo el mundo sale, que hace los mandados, va 40 veces al supermercado. Bueno, hoy está bárbaro para poder salir varias veces de casa con un saquito, abrigaditos, porque en el vientito se siente el fresquito. Estamos contentos de haber llegado el viernes, una semanita intensa, como esas semanas que suelen ser las semanas del mes de diciembre. Les digo que hoy en el programa también me acompañan Sandrita Castellano. ¿Qué tal, Vero? Buenas tardes a todos. Bueno, a terminar un fin de semana. Vamos a empezar un fin de semana largo. Espero que sea genial para descansar y, bueno, con buen tiempo. Veremos, ¿no? Pareciera que va a estar lindo. No sé si mucho calor, pero por lo menos para está como hoy, hacer buenísimo. Cosas sí, al aire libre. ¿Y saben quién volvió? Elia. Elia, que se instaló ya en los programas de No contaban con mi astucia. ¿Saben quién es? Sí que saben. Andrea. Andrea volvió con nosotros. Ya es parte de nuestro staff. Andrea. Buenas tardes. De acá no me sacan más. Vieron, yo les dije, el que viene acá no se va. No se va. Hoy tenemos un programa especial porque tenemos con nosotros a una invitada especial que es Daniela Rizzone, que nos va a venir a hablar de todo lo que es su trayectoria educativa, su estudio de neurociencia. También sé que por ahí tiene algún curso del año pasado hecho ¿De qué era? ¿De coach? Sí, hice un año de coach. Buenas tardes a todos. Bueno, como me presentó Vero, mi nombre es Daniela Rizzone. Y bueno, sí, me encanta y me apasiona la educación. También estuve por el lado de cultura, con museos y demás. Y bueno, hice, como dice Vero, coaching y también meditación para dar en escuelas. Así que bueno, estoy como un poco por todo eso. Me encanta eso, me encanta ese tema. Meditación para las escuelas es un tema que vamos a tocar ahora en un ratito. Así que bueno, bienvenida Dani, bienvenida a esta locura que dimos por llamar No contaban con mi astucia. Tenemos varios temas por tocar, algunos serios, otros no tan serios. Acá estamos para ir pasando la tarde, para un momento lindo, agradable, para hacerte compañía, para disfrutarte. Llámanos al mensajito de la radio 11-6400-7047. ¿Cuál es la temática de hoy? La temática de hoy no la sabemos, pero no importa, llámanos igual. Vos tenés que acompañarnos porque nosotros te acompañamos a vos. Así que si querés, llamanos. Pero mira, Vero, hoy escuché algo en la televisión que me pareció buenísimo. Decía, acordar las propagandas antiguas. ¿Te acuerdas de las propagandas esas famosas, antiguas? Bueno, capaz que algunos escuchan. Hola, sweet, hola, hola. Sweet, probando estoy. El nuevo paté, picadillo y sabor. Tres son pates de sweet. Y la Danica Dorada. Sí, Danica esa Dorada. Fue la primera que se me vino a la cabeza. Bueno, Danica Dorada. Bueno, nosotros vamos haciendo todo en el instante. Que llame Osvaldo. Acá se llame, Osvaldito, llame ya. Claro. Llame instante porque tenemos semanas intensas. Presenté a mis dos compañeras fieles del stand. Les quiero decir al público, a los que nos siguen. Las que llegan puntuales, decíle. Las que llegan puntuales, a nuestros oyentes, a los que todos los viernes nos siguen, como Osvaldo. Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que nos estés escuchando. A todos ellos que deben estar preocupados, les decimos que hoy no vamos a buscar a Ana Laura. No, no vamos a ser llamados a la solidaridad. No vamos a ver dónde puede estar Ana Laura porque está llegando tarde. Se encontró al señor de la maceta, al señor del matambre. No, señor, no. Ana Laura ni sé qué hizo con el barro de la maceta. Ni sé qué hizo, si encontró, le cosieron el matambre. Bueno, buena intriga para el viernes. Los dólares. Eso es lo que te iba a decir. Notición. No se habrá ido a algún lado. Papam, papam, papam, papam. Le aceptaron los dólares a Ana Laura, así que hoy está en su nuevo curso de perfeccionamiento. Bueno, justo, un aplauso. Bueno, sí, bravo, Ana Laura, te deseamos Ana suerte. Laura. Y va a disertar en México. Así que, Ana Laura, te deseamos lo mejor, mucha merda total desde acá. Así que, bueno, tranquilidad a los oyentes, no la busquen, nada, porque Ana Laura el viernes vuelve a estar con nosotros. Saludo especial a Osvaldo, que es nuestro oyente número uno, nuestro fans número uno. Vendo el programa, sí, tenemos a Daniela Rizzone, tenemos también a mis dos compañeras listas para dar batalla a este programa. Y después de haber vendido todo esto, después de la tandita, vamos al desarrollo del programa, Dami. Talía. Yeah. Maluma. Desde esa noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Y yo de ti. Decides entregarme, tu corazoncito va a cuidarte. Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores. Quiero darte las canciones que solo te hablen de amores. Y que pienses en mí, quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logré creer en mí. Tomémoslo lento, aunque sea lo que siento. Baby. radiobox.com. Bueno, estamos a la vuelta del programita, como ya la habíamos vendido hace un ratito, tenemos de todo. Esto va a ser, esto es, el programa de hoy se va a llamar Vamos por buen camino. No sabemos cuál será el camino, pero vamos. Bueno, por lo menos salimos de la del ¿cómo era la frase que nos la dio? Banquina, la, sí, la de la banquina. La banquina construyó un edificio, ¿cómo era? No. Algo construyó la porque banquina. Porque a ella le decían, vos siempre tranquilita por la orilla. Y entonces ella le contestó a su jefe, le dijo, yo de la banquina hice todo un camino. Bueno, ahí está, bien, ¿viste? Bueno, Lingua, algo construyó. Mirá, dale, Lingua, te mandamos un mensaje, Ileana. Bueno, nos quedó tu frase. Bueno, hoy la vamos a usar, porque hoy tenemos un programa, digamos, movido en su de su matriz, ¿no? Porque va para acá, viene para allá. No sabemos qué pasa. Tenemos chimentos, la página de las filosas. ¿De qué vamos a hablar? Y bueno, de lo único que está hablando el mundo, el país, el mundo. ¿De qué vamos a hablar? De las peleas que están por guita. La familia Maradona, viste que ya presentaron sucesión. Ya uno le mandó carta documento al otro. Ahora yo digo, qué pobreza de ser humano, ¿no? Porque la verdad que pareciera que todo se mueve en función al dinero. No hay dinero de por medio. Ay, por favor. Bueno, de todo eso vamos a hablar, de algún que otro chimentito que trajo Sandra. Andrea también trajo preparado lo tuyo. Pero ahora te quiero decir, llámanos al 11-64-00-7047. Contanos algo. ¿Qué te gusta? ¿Qué vas a hacer en este fin de semana largo? ¿Qué pensás hacer? ¿Si pensás irte? ¿Si pensás cruzar a la costa? ¿Si pensás ir por acá, por el Tigre? ¿Si pensás ir acá al río de Quilmes? ¿Si a Rivadavia? A la pileta del patio del fondo. A la pileta del fondo. ¿Si pensás limpiar, pintar, arreglar el jardín? ¿Qué sé yo? Algo. Contanos algo. Porque el clima va a estar espectacular. Bueno, ¿vieron? Y para contarnos algo, nosotros te decimos que tenemos novedades para vos. ¿Te acordás que el viernes pasado tuvimos un programa también? ¿Cómo vienen nuestros programas, chicas? Intensos todos los días. Cargados. Yo tendríamos que aumentarle 2 o 3 horitas. Más. Sí, mínimo. Mínimo por todo lo que generamos. Estamos generando. Mira la cara de Damián. Algunas personas se ponen serias. Sí. Yo no sé si gusta tanto. No, si estamos generando estragos. A mí me llaman de todos lados. Nuestras redes están a full, chicas. Sí. Bueno, habíamos quedado el viernes pasado. ¿Se acuerdan que nosotras somos muy regaleras, no? Somos regaleras en función a lo que nos regalan otros, porque no tenemos un mango, ni regalamos importa con los de otros. Exactamente. Iba a decir un refrán, pero esta hora queda feo. Así que lo voy a dejar, si me invitan para otro momento, de madrugada. Bien. Lo decía mi tío siempre, sí. Pero bueno. Con el dinero de otra persona, nosotros regalamos. A vos regalas, te vamos a regalar una gargantilla y una pulsera de Onix. Ahora Andreita te va a leer lo que es la piedra Onix. A vos que estás en pareja y le querés regalar a tu esposa, a vos que sos novio y le querés regalar a tu novia, ahora viene Navidad, la querés poner en el arbolito, a vos que sos mujer y querés tener algo nuevo para estas fiestas, bueno, nosotros te proporcionamos desde acá este pequeño regalo. Pero aparte, no es un regalo más, es un regalo especial. Especial porque esta piedra tiene una connotación. Bueno, te la vamos a leer. Ay, vos, Osvaldo, vos también. Si querés regalarle a tu esposa la gargantilla de oro, iba a decir. Bueno, de oro te la vas a tener que comprar, Osvaldo, porque no nos llega. Andrea nos va a leer ahora qué beneficios trae la piedra Onix. Bueno, que nos vayan llamando y que nos convenzan a ver si a quién le damos este regalito que nos acercó Consciente Infinito. A Consciente Infinito lo podemos encontrar en 15-6290-7352 y nos contaba que Onix es la piedra de protección, atrae las vibraciones negativas y las convierte en positivas. Promueve el vigor, la fuerza y la autoconfianza. Limpia el aura, protege de la envidia y los celos. da claridad en los pensamientos y en convicciones fuertes. Buena para descansar. Así que este es el regalito que nos acercó Consciente Infinito, 1562-907-352. Bueno, bárbaro, Consciente Infinito, lo encontrás en el celular que te dijo Andrea. Si vos te querés regalar o regalarle a alguien esta pulsera y esta gargantilla de Onyx, nos tenés que llamar al 1164-007047 y convencernos a nosotras de por qué lo querés. ¿Por qué querés este regalo? Y bueno, después tiraremos al universo a ver a quién se lo damos. Pero no es lo único que tenemos, señores, porque acá también tenemos regalos de todo tipo, tamaño y color. ¿Eh? Tenemos un regalito que nos acaba de llegar para ustedes también, las oyentes o los oyentes que le quieran regalar a sus mujeres. Estamos muy feministas nosotros, todo para ellas, sí, bueno. Para nosotras. Perfecto, chicas, porque la verdad que nos merecemos, ¿o no? Bueno, para la próxima hubo algo de regalo. ¿Cómo que no? Andrea dio masaje. Por eso sí. Te digo todo para... Ah, vos regalaste a hombres. Sí, sí. Ay, Andrea, ahora nos vas a contar. No lo supieron. Ah, no. Así pero bueno, esto es como que quiera, cuando te dejas plantada en la adolescencia, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué regalaste? Contame. A ver. Un descontracturante de espalda. Ay, qué bueno. Mejor para esta altura del año. Estamos todos cansados. Bueno. ¿Y como no lo supieron aprovechar, queda pendiente otro. Ah, así bueno. Que, entonces espero que ellas pueden... Otro descontracturante. Sí, sí, pero sí, que ese llame. Es solamente para hombres, porque pobre le estamos dando todas bueno, las chicas. Bueno, hay que empezar. Bueno. Hombres, claro. Miren lo que... les está regalando Andrea. ¿Qué más? No sé claro. Qué no supo aprovechar. Sí. Bueno. Entre que teníamos el pendiente del programa pasado y estos dos, basta. Claro, no, no. Mucho. Estamos muy regaleras, parecemos sí. Papá Noelas. Bueno, pero es la Papá Noelas. Se acerca la. Yo les digo que acá tengo un regalito que cuando lo desenvuelvan, bueno, puede ser no para estos días. ¿No? Muy para, íntimo. Para esas noches. Es muy íntimo para esas las, noches de. Para las mujeres. De luna muy llena, qué sé claro, yo. Festejar la Navidad. Claro. La Nochebuena. Sentidos Shop nos acercó un ropa interior. Claro. Para ustedes. Para tener una Nochebuena. Exactamente. Y una linda Navidad. Exactamente, así que Sentidos Shop nos acaba de regalar esto para ustedes. Vos también llamanos y decinos qué querés. Si a vos te gustaría ser portadora de una cadenita con la medalla de Onyx, y a vos sí te gustaría la ropa interior que nos acaba de traer Sentidos Shop. A Sentidos Shop lo encontrás en Instagram, sentidos-shop. Perfecto, y si querés tener una linda noche, te lo pones. ¡Ay, qué bien que estamos! Ay. Como si lo hubiéramos ensayado. Una maravilla. Nosotros sí. Somos una maravilla. Tenemos que ir a lo serio. Oh. Tenemos que ir a lo serio. ¿No hay un mensajito de Osvaldo? ¿Hay un mensaje sí. de Osvaldo? Sí, me Hola, parece chicas. Que sí. Buenas tardes. Bueno, habla Osvaldo. Que tengan un excelente programa. Hola, Osvaldo. Hola, Osvaldo. Vino así como aguante la voz medio tardía, por eso nos superpusimos en las voces. Te mandamos un beso, ya te mandamos muchos besos al principio, te mandamos muchos besos ahora. Y. Ah, Osvaldo quiere. Se lo merece, Osvaldo. Sí, sí. Osvaldo, sí, listo. Cerramos las rotativas. Cerramos las rotativas. Osvaldo, baja el martillo, Andrea. Listo, Osvaldo, te ganaste el masaje descontracturante. Ya Andrea te va a pasar la dirección. Más que merecido lo tiene sí, Osvaldo. Se merece un regalito de nosotros. Más que merecido. Bueno, Osvaldo, te digo, te ganaste el masaje descontracturante, que me imagino que con la pandemia, las bajas ventas, todo lo que te han venido a preguntar de los animalitos, las comidas y las... Bueno, todo, debes estar todo contracturado. Bueno, Andrea te va a sacar como 10 menos, dijo. No, eso era para los faciales. Esto es otra bueno. cosa. Bueno, los masajes también. Tienen que salir renovados. Aparte, pobre, él ahora también le empieza todo más estrés. Porque con los le piden para tranquilizar a los animalitos. Claro, bueno, eso, compramos las gotitas. Claro, tiene que salir rejuvenecido. Pobrecito, espero que bueno. No. Osvaldo, sí, sí. arreglamos después y Andrea te dirá dónde la tenés que ir a visitar. Sí, después acá el operador me pasa el contacto. Bueno. Bueno, dicho todo esto, habiendo vendido tanto, no te olvides, ahora entramos a la parte seria del programa, pero te decimos otra vez que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, podés llamarnos al 1164007047. Ahí es donde tu vida va a cambiar. Ahí, porque vas a recibir regalos. ¿Y para qué? ¿Para qué nos va a llamar? ¿Porque quieren hablar con nosotros? No, obvio que no. Es porque quieren recibir la medallita, la pulserita, la bombachita. Y todo conita, bueno, todo chiquita. En esta tardecita. En esta tardecita tan linda y hermosita. Bueno, chicas, bueno, basta, basta, ya está. Ya nos distendimos bastante. Vamos a la normal. ¿Qué hora es? Son y 20, así que hablamos 10 minutitos y después vamos a la tandita. Como les dijimos, hoy al principio tenemos acá a Daniela Rizzone, una invitada especial que queremos mucho, la conocemos de hace un tiempo bastante largo y conocemos su trayectoria. Les cuento lo que sé y después ella les presentará su parte oculta. Oculta en el buen sentido, ¿no? Parte no oculta en el buen sentido, o sea, para que todos sepan. Daniela es docente. ¿Y a quién íbamos a invitar nosotros? Sí, no, no, no. ¿Y a quién? En este programa vienen todos docentes. ¿Qué va a ser? Somos docentes. Daniela es docente de inicial. Algo que yo abandoné, Daniela, hace mucho tiempo, por mi escasa paciencia. Con los años, me tuve que ir alejando un poco. Bueno, pero sí, en educación. Sí, totalmente. Así, uno elige. Sí, ni hablar. Así que, bueno, habiéndola presentado en este contexto, Daniela, quiero decirte que estamos muy contentos que estés con nosotros. Y bueno, contanos un poquito todo lo que venís haciendo. Sobre todo me interesó muchísimo que después nos vas a explicar qué es, porque yo la verdad que es la primera vez que lo puedo conversar, que es esto de el relax para los chicos en las escuelas, que es sumamente importante, sobre todo para el año que viene, que tenemos un año Un poco complejo. Sí, bueno, yo hace 30 años que estoy en educación, empecé a los 20, ya vamos por 50 años, todo un crecimiento y bueno... Lo importante para mí es, por ejemplo, en este año de pandemia o este año diferente, el reinventarme para mí fue una de las cosas que me hizo muy bien, el conocerme a mí misma a partir de repente de frenar, porque quieras o no, la pandemia nos hizo frenar a todos, nos hizo buscar diferentes caminos. Si bien lo bueno también fue, vamos a sacar un poco lo positivo, ¿no?, de esta situación, por decirlo así. Lo bueno a veces es que uno está quieto hasta que hay algo que nos mueve y nos hace cambiar o dar un giro. Y creo que a muchas de las personas que hoy nos están escuchando pudo haberle pasado. O que se quedó sin trabajo, o que tenía un trabajo que estaba acostumbrado a hacer y de repente le bajaron el sueldo y tuvo que buscar otras opciones, ¿no? Las opciones de vida, digo yo. Y en esto lo que es meditación o respiración, esto lo hice, es un curso que se puede hacer, lo hice con el doctor Daniel López Rossetti, es un curso muy interesante porque también hace que uno se conozca un poco. Y eso es lo importante, y más en educación, porque nosotros estamos educando, y si no nos conocemos a nosotros mismos, y no es muy difícil también poder estar y transmitirle a los demás, ¿no? Yo siempre digo que para poder enseñar también tenemos que estar en armonía, cuesta un montón, y ser seres humanos principalmente. Y escuchar a los nenes, que para mí no solamente nosotros enseñamos, sino que ellos nos enseñan su sabiduría, nos enseñan de repente lo que a nosotros ya por nuestra edad o por nuestras experiencias es como que ¿no? Nos damos cuenta de que la sociedad y un montón de otras cosas nos hicieron modificar, y ellos son transparentes, son naturales, nos dan mucha energía. Y así que en realidad lo que es meditación, que en realidad es respiración, es un poco entender que, bueno, que hay muchas situaciones en la vida, hay situaciones muy complejas, pero bueno, quizás con una respiración, porque en realidad se les enseña cómo respirar, y a través de las respiraciones y de cerrar los ojos y de escuchar una música, después quizás lo complejo o lo difícil que uno tiene en ese momento, que puede ser para un nene, puede ser una discusión de padres, puede ser una pelea con un hermano, o simplemente puede estar triste porque está triste, o alegre porque le fue bien, y también eso es positivo, le da mayor apertura. Entonces, lo que se hace por lo general es, bueno, una respiración que dura 10-15 minutitos, diferentes respiraciones, con una música, y a su vez se charla, ¿no? Los chicos, todos en forma en silencio, pero tranquilos, es decir, cada uno, no es que se le dice, no, vos tenés que hacer, no. Esto es todo relajado y tranquilo, ¿no? ¿Esto es grupal? ¿Esto sí. Se hace de manera grupal, sí. No individual? No, es grupal. Es grupal. A ver, después solamente la criatura también lo puede hacer en forma individual, y después también quizás lo haga en su casa. O es que meditar también puede ser que uno esté lavando los platos y esté meditando. Sí, también. Por decir, ¿no? Meditar no es, a ver, si se puede hacer en un lugar tranquilo, mucho mejor, pero después uno va buscando los lugares. Claro. O va buscando las situaciones, no necesariamente el nene quizás se encuentre la situación en un momento de relajación y pueda expresar después, porque lo bueno es que después de ese estar tranquilos, salen diferentes temas, y de repente en uno de los temas podía salir que una criatura había estado enferma y comentó su angustia al estar enfermo y lo bien que se sentía en contarlo, y que bueno, que uno está enfermo pero que en algún momento puede sanar y puede estar mucho mejor. Claro. Entonces, o sea, cuando bajas de ese estado de meditación, que en realidad es un estado de tranquilidad, ¿no? Sí. Que uno le va dando al chico, se siente como más fortalecidos, a lo mejor para contar situaciones personales, que a lo mejor les cuesta cuando están muy eufóricos. A ver, también puede pasar que no necesariamente todos los docentes tienen que hacer esto, y puede ser que haya docentes que realmente no se sientan cómodos. Y está perfecto, es decir, no lo hace y punto, siempre hay otra. Yo digo que lo importante en una institución, ya sea, bueno, después les contaré cuando trabajé con lo que son los museos municipales o cuando trabajé en cultura, lo importante es el equipo, que cada uno cumpla un rol en un equipo. Y vos sabes muy bien, Vero, en cuanto es instituciones, vos sos directivo, lo importante que es el armar un equipo y que cada uno cumple un rol en, claro, ese equipo. Un trabajo colectivo. Tal cual. Cada uno se ocupe de lo que corresponde. Y apoyarse. Y apoyarse. Y apoyarse, sí. Y saber que hay días buenos, que hay días malos, entender. Y bueno, y hoy quizás lo que yo ayer lo podía hacer, hoy no lo podía hacer por algún motivo, y siempre, si hay un equipo, siempre va a haber alguien que te va a poder ayudar o estar. Entonces, bueno, para mí es primordial el trabajo en equipo, y es primordial el estar juntos. Es decir, lo importante es eso, para que un proyecto lleve a su fin o se logre, como por lo general un proyecto muchas veces uno piensa, bueno, lo voy a armar de tal manera y en el camino va modificándolo o hay que modificarlo, y el equipo también se tiene que modificar, y hasta a veces hasta los lugares, de los roles de ese equipo se modifican o no, o vienen otras personas. Pero bueno, si uno quiere, tiene un objetivo específico, por ejemplo, lo que es educación, para mí me parece, vos que como directivo, ¿qué es lo que querés? ¿Qué querés vos para tu institución, por ejemplo? A mí me gusta mucho el trabajo en colectivo. Cuando uno piensa la institución desde el proyecto institucional, lo que anhela, lo que piensa es que ese trabajo colectivo llegue a buen puerto, que haya las menos fisuras posibles, que el canal de la comunicación funcione, porque eso es primordial. Y que realmente uno pueda construir desde la base del proyecto institucional una enseñanza sólida y fuerte, y que tenga la institución, cualquiera sea, la mía, la tuya, la que me toca conducir, o la que le toca conducir a cualquiera, o una escuela privada también, que tenga una base sólida y que tenga un perfil de una oferta educativa que uno lo pueda llevar a cabo, porque a veces uno piensa en el proyecto institucional en grande, entonces no. Ahí cuando vos tenés que estar modificando, bueno, que los roles se cumplan es fundamental. Sí. Hay normas que no las podemos escapar, la normativa es normativa, a muchos les puede gustar y a otros no, y ahí es donde uno juega un rol un poquito más con cintura, porque bueno, es la norma y hay que cumplirla y no todos lo hacen. Siempre con apertura, ¿no? Siempre con apertura. Y esto que vos decís de la meditación, sobre todo en el chico, en el jardín, es importantísimo, pero fíjate que también qué importante es para el adulto. Es en todos, en realidad. ¿No es cierto? Porque la meditación y los chicos adolescentes, me parece que en el secundario es buenísimo. En realidad son chicos que capaz están en una edad que no, el chiquito porque no te habla porque es chiquito, pero el adolescente tiene tantos temas que en la casa no lo habla. Es muy difícil llegar a los padres o la relación que tengan con los padres, con los familiares. Y a veces afuera que tenga gente así, tomándolo de esta forma o teniendo estas actividades, me parece excelente, Daniela. En realidad, mira, lo que yo siempre digo, bueno, aparte esto es tipo una relajación, ya con una respiración y demás, y aparte que hacer lo que les gusta, porque quizás esto a mí me sirve, pero a vos, Sandra, no. Es decir, a vos capaz que la hacer respiración no te hace nada, pero sí te hace andar en bicicleta. Y de repente, en algún momento... Pero a todas las personas no le bajará, es decir, la meditación no hace que sí. Sí, sí, lo que pasa es que primero lo tenés que vivenciar. Sí, yo no lo hice nunca, claro, no sé cómo. Yo tampoco, por eso. Es decir, lo tenés que vivenciar y sentir, porque si de repente a vos no, hay gente que yoga le hace bárbaro y hay gente que no. Pero tiene un proceso para que uno vaya, decir, por ejemplo, vos digo, hoy no siento nada la primera vez, pero capaz que después, siguiendo un ritmo así. Es como todo, yo lo hago diariamente, pero a veces... Bien. Muchas veces me ha costado. Esto para mí fue un aprendizaje, aprendizaje de muchos años. ¿Hiciste, André, vos? No, pero la escuchaba con atención, que me supongo que es un tema de concentración. Y claro. Hay días que no, por más que ella esté acostumbrada, digamos, y le salga bien y fácil, que hay días que no le resulta fácil por un tema de concentración. Bueno, ¿no? Es un tema de concentración. Que en realidad es también el cómo es uno, o cómo estoy yo, digamos. ¿Cómo me predispongo a...? No solamente cómo estoy yo, cómo estoy yo en este momento, porque en realidad yo, no sé, hoy me pude haber levantado bárbaro y quizás no en el momento que me levanté no lo hice, pero sí, no sé, lo hice cuando volví de mi trabajo o... En mi caso, hay gente que le sirve, a mí me sirvió mucho en un momento de muchísimo trabajo, muchísimo estrés, hacerlo durante la mañana, que en realidad son nada, es decir, es un tiempito corto, no es que, pero muchas veces me ha costado y no pude y no lo logré y bueno, pero me di cuenta de a poco que a mí me servía, entonces dije, bueno, está bien que... Yo digo que, bueno, a mí me... ¿Y en coordinación con alumnos, cómo te preparás para el colegio, es más complicado? ¿Es llegar a que todos lleguen que a ese que, punto? No, ¿o cómo lo que es? Pasa que también está mucho relacionado, también lo podés relacionar con educación emocional, también lo podés... Es decir, Es distinto porque no es que los chicos están o hacemos om, no, esto, claro. Esto es una relajación de charlar y también de charlar el cómo estuviste o cómo te sentís o cómo que ahora sinceramente con todo esto de la pandemia o de repente el ver o hacer alguna actividad, lo que es educación emocional, bueno, nosotros el año pasado con lo que fue de cultura cultura y educación del municipio de Quilmes a través de lo que es los museos, ¿no? Del programa La Escuela del Museo, hicimos en el teatro una jornada en donde estaba lo que es educación emocional y bueno, vinieron las coordinadoras que armaron el diseño curricular de inicial. Así que Sonia Fox fue una de las disertantes. Y la verdad que nos parecía importante, ahí es lo que eso a lo que yo iba también. Viste que te hablé del equipo. Bueno, se lograron muchísimas cosas porque nosotros teníamos en la cabeza, teníamos un ser humano que nos daba mucha flexibilidad, nos daba mucha apertura, nos escuchaba y nos dejaba ser. Entonces, cada uno ocupaba un rol. Esa persona se llama Carlos Vargas Eguinoa. Y cada uno ocupaba un rol en ese equipo. Y trabajábamos muy bien. Obviamente, teníamos los superiores también, que eran excelentes y que podíamos trabajar tranquilos. Por eso también se lograban un montón de cosas. Sí, es fundamental el tema del equipo. Nosotros estamos escuchando atentamente todo lo que es la meditación. Ahora en un ratito vamos a ir a la pausa, a la tandita, pero antes de eso yo les quería decir, no, la experiencia mía personal, yo las escuchaba ustedes tan conectadas, y qué fundamental que es la predisposición. Es fundamental. Yo soy una persona que tiene poco poder de concentración. Sin embargo, no me preguntes cómo, pero hago 55.000 cosas a la vez. Y estoy en cada una de las cosas. No me preguntes cómo hago. No sé cómo hago. A veces me siento en casa y digo, ¿tanto hice en el día? Tanto hice en el día, pero estoy segurísima, porque ya me ha pasado, me han invitado compañeras, he ido, he probado. Soy una persona que en ese momento no me puedo concentrar. No puedo. Me acuerdo que un día me habían invitado y era una fecha especial. Fuimos, sí, ¿te acordás? Era una fecha especial para un Día de la Madre, creo que fue. Para un Día de la Madre donde nuestra compañera que daba yoga, la verdad que decía unas palabras emocionantes que yo digo, pero ¿cómo? Yo veía que todas lloraban. Todas largas. Yo tengo un hijo solo, al cual amo con toda mi alma y es mi vida entera. O sea, vivo para él, soy él, ¿no? Para eso existo en la vida. Y yo veía que todas se emocionaban cuando ella iba diciendo despacio unas palabras. Y yo pasé por ese puente como una roca y no se me movió un pelo. Y yo digo, y en ese momento me cuestioné. Vos sabés que me fui re mal de esa clase. Y dije, tan de madre soy, tan desastre, tan endesamorada, tan mala persona, y no, tiene que ver con esto de la concentración. Claro. Tiene que ver con la concentración. Tiene que ver como uno está, digamos. Pero yo estoy siempre así, a mí yo no logro nunca, claro. Me emocionan otras, por ahí vos me hablás ahora, viene ahí, me hago y lloro como una león, pero en el momento, no sé, me cuesta, tendría que empezar todo un proceso para poder de trabajo emocional. Sí. Por eso digo, es decir, está bien, en ese momento quizás todo sirve, yo parto de que todo sirve, es decir, desde eso a vos algo te hizo, no importa qué, quizás te des cuenta ahora o no te diste cuenta o te das cuenta en algún momento o pruebes otra cosa o algo similar, pero todo sirve. Para mí el estar acá, claro. Nosotros hoy las cuatro, yo te escucho y hay cosas que a mí seguramente me van a servir, me van a mover. me van a hacer reír, disfrutar. Eso seguro. Todavía no empezamos, pero eso seguro. A mí me dijeron que esto era para reírse. Bueno, sí, pero nosotros no igual tratamos de respetar a veces los invitados que vienen. Todo el tiempo así no podemos estar. Claro. Viste, una cosa, me voy a decir que falta de respeto. Qué locura, no vengo más acá porque están todas locas, le chifla el moño, sí, están mal. Hay que disimular. No, no disimulamos cuando vos terminás toda tu parte seria, que a nosotros no nos interesa. Yo me estoy riendo, no estoy. Nosotros, aparte, nos sirve tu experiencia. Claro. Sí, mi experiencia les va a servir siempre. Claro. Toda la vida. ¿Cuántos años hace que estás en educación? Vos, muchísimo. 21. Claro. 21, pero estuve mucho tiempo en escuela privada. Que bueno, ojo chicas, ojo profes, si están en una escuela privada que fundió, fracasó, se fue del país, te agarró sus bártulos y la destruyó, bueno, tengan cuidado, porque esos años a lo mejor les cuesta recuperar la antigüedad. Claro. Les puedo decir. Pero sí, yo creo que yo en educación que ejerzo hace 21, pero que me siento en educación hace 50. Yo tengo 50. Mi mamá me dijo que cuando yo tenía 4 años, iba con mi señorita Irma de Jardín de Infantes y mi señorita Irma. Y mi señorita Marita, un día la llamaron y le dijeron, esta nena va a ser maestra. Yo tenía 5 años, así que bueno, no sé si Marita vivirá o estará... Dios, no, en otras. Bueno, mandarle salud igual. Claro, pero igual vive en Chubut, Marita. Yo sé que esta radio cruza fronteras a full, en Chubut, Trelew. Le mando un beso a mi maestra Marita, que era, viste, cuando mi maestra Marita era Marita. Ya sé, me están haciendo señas, vamos a la pausa, vamos a cambiar. Parezco Jorge Rial, Jorge La Rial. Jorge. Bueno, no está por eso. Ana, ¿viste? Si nos estás viendo, por lo menos tenés la deferencia de decir, chicas, vamos tan grandiosas. Estará concentrada en su curso. Pues para que todavía no sabíamos si habían aceptado los dólares, ¿eh? Bueno, no serán de cara grande o cara chica, no sé, estaba ahí. De cara grande. Damián, mandame una linda canción pum para arriba, en castellano, Damiancito, porque viste que a mí el inglés yo no lo entiendo, por ahí me manda mala onda y yo estoy aplaudiendo. Encima. Si te vas, se me va a hacer muy tarde. Prisioneras hicieron canciones. ¿Cómo dice? tu voz, prefiero escuchar tu voz antes que ver el sol. Prefiero escuchar tu voz, prefiero tu voz, prefiero tu voz, prefiero escuchar tu voz antes que ver el sol. Prefiero escuchar tu voz, se escucha. Prefiero tu voz, prefiero tu voz, prefiero escuchar tu voz antes que ver el sol. Escuchanos por www.fmradiobox.com. No, estamos acá a la vuelta de No Contaban con Mi Astucia. Seguimos hablando de todos los temas. Seguimos acá con Daniela Rizzone, que se nos está contando y nos está tocando un tema interesantísimo que tiene que ver, empezó con la meditación en los jardines de infante, con la respiración y demás, y terminamos en experiencias propias que tienen cada uno de nosotros, que vienen tan buenísimas, porque bueno, la meditación, la respiración es parte de una relajación también, ¿no? Bueno, en algún momento alguna de nosotras ha vivido una experiencia y la hemos contado. Antes de retomar la charla, te decimos a vos que nos estás escuchando, que estás disfrutando de esta tardecita linda, donde la temperatura es agradable, donde estás tomándote unos matecitos, quizás algo fresquito, estás trabajando, estás manejando, estás escuchando la radio. Acá estamos nosotras, en No Contaban con Mi Astucia, regalándote cosas. ¿Quién más te regala un viernes a las 5 de la tarde cosas? Nadie, solamente nosotras. Para ganártela, te digo y te cuento cómo tenés que hacer, porque otro medio no hay. Tenés que mandarnos un audio al 1164007047. ¿Cómo haces? Facilísimo. Agendás ese número en tu WhatsApp. Viste que ahora todos whatsappean. Bueno, vos agendá ese número en el WhatsApp. Pone Divinas No Contaban con Mi Astucia, esas somos nosotras. Radio Box le pones abajo, ¿no? Para saber que nos tienen que llamar todos los viernes. Una vez que agendás ese número en tu WhatsApp, bueno, apretás el circulito de que dice audio y nos mandás uno de esos audios que nos hace poner la piel de gallina. Nos contás por qué te querés ganar la cadenita que tiene la piedra Onyx, que ya Andrea leyó todas las propiedades que te pueden hacer cambiar tu 2020 y transformar tu 2021. Y ni te cuento la bombachita de sentido shop, lo que te puede hacer cambiar, no digo el 2020, pero a lo mejor la noche. ¿O no? Tenemos un audio, me dice acá Damiancito. Vamos, hola, Damián. Radio Box. Acá estoy, soy Fernanda de Quilmes. Y estoy haciendo la comida para el merendero que entregamos a las viandas hoy a las 7:30 de la tarde. Y quería ganarme la gargantilla o la pulsera porque el 12 es mi cumpleaños. Y quería mandar un saludo acá a los que me están ayudando. A Sofía, que está picando alitas. A Jonathan Río, que me está haciendo el fuego. Y bueno, y muy buena la radio, muy buena la compañía y muy lindo lo que decía de los chicos. La que estaba hablando hace un ratito, que los niños aprendemos mucho de los niños, y es verdad, en esta pandemia creo que todos aprendimos un poco de todo. Los felicito por la radio, está buenísima, sigan así. Bueno, que Fernanda, te mandamos un beso enorme, gracias por escucharnos, y bueno, vamos a seguir recibiendo mensajitos, gracias por el tuyo. Después al finalizar te vamos a decir qué es lo que ganaste, y la gargantilla es de Consciente Infinito. a Consciente Infinito, te puedes comunicar al 1562907352. Ay, o buscarlo en Instagram. O Instagram Consciente Infinito. Bueno. Muy, chicas, estamos cada vez más coordinadas. Pim, pum, no sé, pim, ¿qué pim, nos pim, pasa? Y, ¡qué maravilla! Bueno. Va pasando el tiempo y vamos durando. ¿Y el Sentido Shop dónde lo encontrás? En Instagram, Sentido-Shop. Muy bien, pero chicas, yo no puedo creer lo que hemos crecido como locutoras en este tiempo. Yo sé que ellos piensan lo mismo. No se animan a decirlo. Pero yo sé que ellos piensan igual que nosotros. Estamos levantando un audio y vos decís. Sí. ¿Viste? ¿Escuchamos o no? Estamos levantando el rating. Claro. Por eso. Claro, ¿viste? Pero sí. Claro. Pero sí. Tenemos esperanza que sí. Sí, sí. Van a ver que ya van a empezar a caer audios y audios. Porque esto no lo tenés siempre. Una gargantilla de piedra ónix con una pulsera. No lo podés comprar en todos lados. Y a lo mejor si lo compras te resulta un poco caro. Y bueno, hoy tenés la posibilidad de llevártelo a tu casa. ¿Qué más? Quizás no te lo compres. Y hoy que tenés esta posibilidad, bueno, llamen, porque hay que regalarse a uno mismo. Hay que empezar con uno mismo. Así que si quieren y quieren tenerlo, a llamar. A llamar, claro. Que quiere tener la gargantilla, la bombachita. Bueno, nosotros recibimos llamados de todo el mundo. El que la quiere tener, del marido que la quiere regalar. Si le quieres regalar a tu mujer, a tu señora, a tu novia, a tu amante, a cualquiera. Hay que regalar. No, uno tiene que regalar esta época del año. Diciembre. Soltar. Sí, tiene que soltar. Bueno, nosotras ya estamos sueltas. Paren porque nos van a atar un día. Qué bueno lo que decís de soltar, Está sí. Buenísimo. La sí. verdad que ¿cómo cuesta, soltando, ¿no? Cuesta un montón, pero soltando hay nuevos caminos y ahí te podés reinventar y podés disfrutar, porque si no, si uno sigue, es como que sigue en la misma situación y nunca hay crecimiento. Es mi pensar, ¿no? Cuesta un montón. Yo realmente soy una de las que me cuesta mucho soltar. Y en esta pandemia o en este año, que uno dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para sentirnos mejor, fue una de mis metas, empezar a soltar para tener nuevos comienzos. Exacto, para ir con el equipaje más liviano. Y dijo una palabra, me sonrió porque dijo una palabra que yo le iba a decir, para nuevos comienzos. Para nuevos comienzos. Claro. Es para nuevos, realmente, a mí me cuesta mucho, vos sabés que, y después... Cuando uno se pone a pensar el porqué, yo creo que tiene que ver con los miedos. Son los miedos. Aparte, imagínate que la zona de confort es espectacular. Es decir, yo conozco esto y bueno, que voy a ir por otro lado. No, ¿para qué? Si yo estoy segura, no, capaz que no estoy bien, pero estoy segura. Bueno, volvemos a lo desconocido. A lo desconocido, claro. Claro, y volvemos un poco, miren, no sin quererlo, los oyentes que nos siguen todos los viernes o alguno que por ahí no nos escucha o nos sintoniza hoy por primera vez, que se va a quedar pegado a nosotros porque no va a poder dejar de sintonizarnos, esa es la realidad. Le contamos que el viernes pasado tocamos un tema donde nosotras nos sentimos todas muy identificadas, que tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Y muchas veces vos fíjate que traes esto y que otra vez nos retrotrae a un lugar de esa situación de confort que vos decís que hay que romper, que quizás no es de tan confort, que yo creo que es de confort, claro. Que tenés que romper para ir a lo desconocido y tener que reinventarte, porque la mujer se tiene que reinventar permanentemente. Sí, lo que pasa que es muy, cuesta, no es fácil y decirlo, es decir, es muy fácil a veces que uno escucha y es muy fácil decirlo, pero es muy a veces es complicado hacerlo y a veces porque hasta no se logra, hay un montón de cosas y no se logra y son situaciones que cuestan un montón, así que, pero bueno, el tema es, para mí lo importante también es si uno empieza a conocer otras cosas también puede elegir, y el elegir es fundamental. Quizás decidas quedarte donde estás, pero eligiendo dónde vos estás. Claro, que eso es a veces lo difícil. O desde otro punto, ¿no? De otro lugar, claro. O desde otro lugar, claro. Pero vos elegís, es decir, pero podés... y consciente de todo, claro. Porque también a veces, claro, es decir, estás, pero estás en una situación que no tomás conciencia. No, sí, sí. Es como, como es cuando ya estás programada, viste, que ya vas a un ritmo que es como sistemático. Pasando. Exacto. Sistemático. Entonces, es eso, como, ¿no? Eso tiene mucho que ver también con la educación, pero yo estoy hablando de la educación de las familias, es decir, de los padres, de generación en generación, ¿no? Porque uno a veces dice... Yo esto como padre no lo haría jamás. Y de repente te ves envuelto como madre haciendo cosas que tu madre hacía y vos decís, ¿cómo pasa esto? Y bueno, sí. ¿O cómo llego a esta situación? Si yo no quiero esta situación, ¿por qué? ¿Por qué llego a ella? Porque no puedo romper estructuras. Claro. Porque me da miedo, quizás hasta me da miedo lo maravilloso que puedo llegar a vivir. Es así, no sé, es una opinión personal, a veces da miedo porque uno dice, voy a dejar esta estructura, esta vida de rutina o de que algo que o el sentirse quiera, no capacitada o el sentirse no capacitada para, aún para capacitadísima. Capaz que sí, pero como uno, ¿viste? Hasta que uno no lo vive, me parece pasás. Que justo tocaste tema que a ver, mucho tiene que ver también con quién te topás y las personas que tenés a tu lado y que te dicen, mirá, sí podés. A veces hay situaciones que uno dice, no, yo esto lo hice, esto lo viví, y de repente te diste cuenta que al lado tuyo tuviste gente que te ayudó un montón y en ese momento no te das cuenta. A nivel laboral, estoy hablando a nivel todo nivel de la vida, por supuesto. Sí. Nosotros tenemos hoy para este momento especial algo que nos trajo Andrea. Ella se tomó el momento para que vean que nosotras también pensamos, trabajamos, lo que hacemos, trabajamos, tenemos deberes. Claro, hacemos los deberes, tenemos una producción muy especial. Y ni les cuento en este momento, también sabemos hablar con lenguaje de señas. Sí, hablamos con lenguaje de señas. No nos entendemos un chingolo, por no decir otra cosa. No sé qué estarías queriendo pedir, Andreita. ¿Algo en especial? No. ¿Alguna música detrás? No, al contrario. Nada. Una música ciega. Me dice Damián que antes de leer esto, vamos a escuchar un nuevo mensajito que tenemos. A ver, Dami. Bueno, chicas, las extraño, las quiero. Quería estar ahí para festejar el cumpleaños de él, del único, de Benja Vicuña, pero bueno, nada, estoy en esas hermosísimas pruebas de sonido, así que nada, la semana que viene estoy ahí. No me extrañen, ¿eh? Besos grandes, cuiden mi lugar, por favor. No lleven a nadie. No, está recuidado, Anita está recuidado. Tiene miedo, ya sabe, viste. Mirá, que acá es algo que... Escúchame una cosa, ¿no se habrá ido? ¿No se habrá ido a Chile? Anita. Por favor. Y nos metió este perro de disertar y no sé qué otra. Sí, te estamos extrañando, Ana Laura, te estamos extrañando, pero bueno, concéntrate en tu trabajo y hacernos quedar bien, porque una argentina... Aceptar a México, hacernos quedar pipí cucú. Dicho esto, voy a decirle a nuestro señor musicalizador que sacara esta música de fondo, porque la señora Andrea va a leer algo que trajo para nosotros, y ella que estaba tratando de explicar es que atrás de su voz de locutora experta no quisiera que sonara ningún tipo de melodía. Nada. Así que bueno, porque Andrea, ella es mi intérprete, ¿entendés? Claro. Nada que suene. Solamente la voz melodiosa de Andreita. Bueno, y justo retomando esto que habías dicho de esa vez que tuviste que hacer esa meditación de yoga y que te sentías no muy concentrada, y vos decís, ay, pero que al final se mala madre y demás, y lo que siempre hablamos nosotras de cómo venimos en el año y que estamos a full y a veces tan cargadas, siempre pensando en nuestros hijos, pero al mismo tiempo no teniendo ese momento de, bueno, mirarnos con nuestros hijos y conectarnos, porque estamos tan pendientes de su bienestar que nos olvidamos de los instantes más preciosos. ¿sí? Entonces, pensando en eso que habíamos visto en otros programas, yo me apropié de un texto de que extraje de la revista y editorial Sudestada, que se llama Mientras dormías. Y el texto es de Belén López Medus. Dice, mientras dormías, te di un beso en la frente y respiré cansada. Te acaricié el pelo y te olí, como hacen los animales con sus cachorritos. En ese segundo me volvió el alma al cuerpo. Recuperé la calma y así, con la cabeza más cuerda, me arrepentí. Me arrepentí de ese grito, de esa cara de enojada, de tantas cosas que te había dicho durante el día. Mientras dormías, me reencontré con la culpa, esa vieja enemiga que tanto conozco y no puedo todavía eliminar de mi vida. Cerré los ojos y respiré profundo. Me reproché haber perdido una vez más la paciencia tan rápido, porque en ese instante, mientras dormías, tu berrinche no parecía tan grave, ni tu demanda tan incomprensible. Con la luz semi apagada y tus ojos cerrados, fue tan fácil ver lo chiquito y frágil que eres y lo mucho que me necesitas. Rogué al universo despertarme distinta. Deseé convertirme en una mejor mamá para ti, más amable, más paciente. Y en ese instante, mientras dormías, decidí empezar conmigo. Me abracé y me hablé con cariño. No lo estás haciendo tan mal, me dije. Y me acordé, no todo habían sido gritos y retos. Durante el día también te había dicho que te quería, más de una vez. Te había abrazado y consolado después de esa gran caída. Me había sentado en el piso a jugar. Había tenido paciencia y me había reído. No siempre, pero sí muchas veces. Te di otro beso en la frente y respiré un poco menos cansada. Te quiero, siempre, te dije en voz baja. Y esa noche, mientras dormías, me fui de tu cuarto con ganas de volverlo a intentar. Ah. Oh. Bueno, a la pausa, Damiancito, por favor. Me tiene loco esa mujer. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Un saludo muy grande para la profesora Daniela Rizzone, que es una alegría escuchar su voz, que hizo un gran trabajo durante la gestión de Martiniano. Felicitaciones para ella, realmente el programa de cultura más importante que hubo en... durante los últimos años en museos. Y saludos para toda la gente de la radio, que realmente le hacen un programa muy divertido. Carlos, de Quilmes, besos. Bueno, Carlos, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Todos los viernes. Gracias por tu saludo. Muchas gracias, Carlos. La verdad que haber trabajado... con vos y con el gran equipo que teníamos, la verdad que fue un crecimiento para mí importantísimo. Y bueno, desde obviamente desde la mano de Martiniano, la verdad que fue increíble el equipo que hicimos y todo, ¿no? Porque uno te escucho y recuerdo las visitas, los museos, que el programa, cuando charlábamos, ¿te acordás al principio de todo esto? El armar este programa, el programa La Escuela va al Museo, lo armamos juntos y bueno, después todo el equipo, obviamente, pero fue increíble porque ahí volvemos, Vero, a decir, cuando un jefe te deja ser, ¿no? Porque él vino con decir este programa, el armado, el que los chicos nos dimos cuenta y por estadísticas que no había, que no existían las estadísticas, y después nosotros, y Carlos era continuo, mes a mes, decirme, Dani, armamos las estadísticas, a ver, mismo así nos fuimos dando cuenta cómo teníamos que encaminar el programa hacia los niveles, por qué niveles de educación, como bueno, nivel secundario, que de repente vos con nosotros recorriste un montón de museos con tus alumnos, por qué no iban y lo importante que era que conozcan los sitios culturales. Volvemos a lo mismo, lo que no se conoce no se puede disfrutar, y no se puede apreciar y no se puede querer. Y que los chicos puedan entender y los docentes que el patrimonio cultural es de todos, es nuestro, y que por eso lo tenemos que cuidar. Eso era primordial. Y bueno, había que hacer que todos conozcan a los museos de Quilmes, a nuestro patrimonio cultural. Y fue así como encaminamos este programa, que para mí fue plenamente querido, va a ser plenamente querido, y bueno, fue una de las cosas que costaron soltar, porque bueno, es algo hermoso lo que se ha logrado, gracias también, y sinceramente gracias a como vos, como directivos, docentes, inspectores, hicieron que esto se logre, porque los traían a los chicos, porque vos sabés muy bien lo que es armar, que era lo que hablábamos hace un rato, Vero, poder armar las planillas, ¿no? Autorizaciones y demás, todo eso que capaz que uno que si no está en educación no lo sabe, y bueno, es muy complejo, que los padres después vengan a los museos, era impresionante, era algo increíble que los nenes lleven a los padres, pasaron unas cosas increíbles, y yo digo que son, fui bendecida con este programa. Yo fui bendecida porque pude lograr que algo que apasiono como es la educación y como son los chicos, que estar con gente que tenía los mismos pensamientos que yo, porque bueno, obviamente Carlos también está en educación, profesor, y siempre tratando de él también me decía, y es verdad, y he hecho un montón de cursos y diplomados, estudiar que para mí es fundamental, el estudiar o leer lo que te interesa y lo que te apasiona para un crecimiento personal y para poder después dar, ¿no? Como pasó. El ir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo. Claro, no importa la edad. Claro, el seguir aprendiendo, la lectura, el conocimiento, qué lindo. Como hace un ratito lo que leyó Andrea, que fuimos a la pausa, que nos ha dejado a todos tan, tan sentidos, porque es un texto que si bien no lo escribió uno, es como si uno vuelca todo en ese texto y cuánto de realidad, ¿no? Porque te identificas. ¿A quiénes de nosotras no les pasó eso? Yo creo que a todas. Cuando, a ver, cuando retamos a un hijo o a una hija y después entramos a su habitación y decimos, pero, viste, pero esto lo haces bien, esto también, esto lo superaste, esto acá. Y bueno, la verdad que es un texto. Gracias por haberlo traído a la radio ya. La semana pasada lo íbamos a leer y bueno, no tuvimos tiempo, sí. Pero bueno, esta es una de las cosas que nos permitimos regalar, ¿no? Como decía, exacto, Dani, esto de la cultura, del leer, del aprender, del soltar, ¿no? De permitir emocionarnos también. De permitir emocionarnos, obvio, tal cual, y, sí. Y poder, sí, también siempre un poco más, dar un poco más, porque eso es lo importante, no solamente quedarse con lo que uno tiene, ¿no? Sino siempre dar. Y otro, no consejo, porque no hay. Yo creo que sí, uno no está como preparado para dar consejos. No, porque. No, yo digo, no sirven, sino que. Lo bueno, por ejemplo, es cuando vos decís de los padres y demás, a veces cuando uno lleva, que es lógico, porque sos ser humano y de un laburo, volvés a tu casa y capaz que le gritás a tu hijo y no entendés por qué le gritaste, bueno, quizás eso antes de entrar, si tuviste un mal día, una respiración profunda te puede llegar a cambiar, y si te das cuenta que tuviste un mal día y hace, no sé, caminá 10 cuadritas más, empieza a caminar antes de entrar. Sí, antes de entrar a casa, porque cuando entras a casa. Porque eso es importante, porque por lo general a los más cercanos es a los con los cuales nos agarramos, ¿no? Y sí, tal cual. Es un poco así. Primero con uno mismo. Y si no pudiste con vos, bueno, quizás. A ver, ¿qué nos pasó? A mí me pasó, no sé a ustedes, chicas. A mí me pasó y me pasa, y esto es continuo, y es el continuo, porque somos seres humanos. Gracias a Dios estamos vivos. Y tenemos un montón para aprender. La verdad que sí. Es como dice ella, tenemos un montón para aprender. Y un montón por dar, y un montón por discernir. Esas cosas que tiene uno de lo cotidiano, ¿no? Que a veces dice, bueno, a mí me pasa que a veces estoy aceleradísima porque vivo acelerada. Por lo general, cuando las cosas no salen bien o cuando uno viene con estrés del trabajo y dice, bueno, y entras a casa y ya está, y esto y otro, y lo digo, y ay, por favor, 5 segundos de un poco de control, un poco de paz. Entonces, viste, ahora voy más lento a casa. Cosa que voy por el camino meditando, puteando al que tengo que putear. Entonces, cuando llego a casa ya estoy relajada, relajadísima. Nada. Y bueno, uno trata de... Sobre todo me pasó en esta pandemia, que no podía salir de casa, entonces puteaba sola en la habitación, entraba al baño. Claro, en la ducha. En la ducha. En la ducha cuerpo a cuerpo, digamos. Pero bueno, uno va tratando de vivir en este momento y de estar emocionalmente lo mejor que se pueda, ¿no? No sé si estaremos bien, pero estaremos por lo menos equilibradas. Lo intentamos. Por lo menos lo intentamos. Y a vos también te digo, intentalo. No te pierdas esta posibilidad de llamarnos, de mandarnos un audio o hacernos un llamadito. No tenés nada que hacer, llámanos. ¿Agendaste el número ya? Bueno, pone Radio Box, no contaban con mi astucia, 1164007047. Convencenos. ¿Por qué te querés llevar la medallita con la pulserita? Y convencemos, ¿por qué te querés llevar la bombachita? Eso es lo peor. Vamos, chicas. ¿Cómo te va a convencer? ¿Qué te puede decir? Bueno, me puede decir que la quiere estrenar. Bueno, para el arbolito. Para el arbolito. Me puede decir que, ¿por qué no? Un regalito para, bueno, capaz que te dicen un el regalito. El novio para la novia. Bueno. No le digo lo buena que están estas bombachitas de sentido shop, porque la verdad están súper buenísimas. Porque las tiene todas rotas, o sea, hay muchas surcidas, rotas. Surcidas. Y digan que sentido shop no tiene calzoncillos, porque si no también regalaríamos calzoncillos, porque sí. Bueno, a mí no me da, yo me surzo todo lo que quieras, pero no me da para eso. No. Surcirme el calzón, ya no. No. Ya no, estaría tu después la costura molesta. Claro, ya estaría. Bueno, si no como Moria, que anda sin nada. Bueno, eso podría ser mejor que con el calzón surcido, sí, sí. Te digo la verdad, porque... Que cuenten no, la verdad la no me da, de pero debo decir que he surcido calzoncillo. Bueno, ya empezamos a desbarrancar, vos te das cuenta, Daniela. He surcido calzoncillo, porque mi hijo no sé qué hace, rompe los calzoncillos, pero son nuevos, chicas. Bueno, los usa. Sí, los usa. Bueno. Sí, bueno, pero ya pará un poco, flaco. Un día agarré y... Me gritaba de arriba, ¡mamá! ¿Dónde están los calzoncillos? Pero fíjate, Bruno, fíjate si ahí en el... Lala, no le dijiste así, pero fíjate. ¿Vos crees? No. Le dije... ¿Qué querés que vaya yo, Carlos? Tal cual. Entonces él me dijo, encontré uno, pero está roto. Y yo le grité... ¡Pasátelo! Exactamente. El pibe en su vida agarró un hilo y una aguja. Entonces, y era verdad, pobre pibe, en ese día tenía razón. Ese día tenía razón. Porque yo tenía lavarropa, pero no seca ropa en ese momento. Entonces, había unos cuantos días de lluvia, me acuerdo. Entonces, calzones estaban todos... húmedos. Entonces, claro, estaban mojados. Entonces quedaba uno que tenía, estaba roto. Yo, que tampoco soy habilidosa con el hilo y la aguja, bien me quedó surcido. Pero los míos jamás. Yo no, prefiero andar sin. Así como Moria, claro. Sí, como Pampita, viste que ellas. Ah, ¿ella tampoco? No. No, esa no sabía. Pampita también. Ah, mira vos. Sí, yo, aunque latina y todo, no me pongo nada de. Nada, surcido jamás, chicas. Bueno, muerta. Ana, bueno, no sé, Ana Laura tiene que aprender. Ir aprendiendo cómo usaba Pampita. No usaba nada Pampita, así que. Y Pampita no usaba nada, por Anita, eso. Anita, acordate. Ana. Fíjate en eso. Anita, ahora nota. Fíjate en la anota. China. Porque se viene la Navidad. Claro. Que te estamos buscando el señor que te cosa el matambre. Bueno, fíjate. Fíjate, Anita, lo que hace Pampita. O si no, acá, llama, que tenemos la bombachita. Y te la regalamos, Anita, porque hoy sos una oyente más. Pero a vos, bueno, vos si querés, llamanos, mandanos un audio al 1164-007-047 y nosotros te regalamos todo lo que quieras. Todo. Ya regalamos hasta el Laura también. Le regalamos a Osvaldo el descontractural. A Osvaldo, y un día le vamos a tener que regalar a su esposa también. A su esposa algo. ¿Le podemos? Me hacen reír las chicas. Me dicen que soy muy regalera, que regalo sí, todo. Claro, le hacemos pará. Bueno, pará. Chicas, pero no es nuestro. Yo regalo porque claro. No es mío. Bueno, si querés, después de la tanda, de la próxima tanda, ya definimos esto. Ya tenemos que ir una tandita, Dami, no. Nos falta, Dami, porque se acerca la FI. La filosas. Se acercan las filosas. Así que vamos con los chimentitos, vamos con todo lo que tenemos en la farándula. Esta semana todo de la farándula, todo. Farándula, Maradona 1, Maradona 2, Maradona 3, Maradona 4. Y llegamos al 10. Sí, 10, todo Maradona. La Claudia, la Dalma, la Yanina, la Rocío, ¿quién me falta? Bueno, me falta, no sé. Estaría hasta mañana en la mañana arrastrando, sí. Pero ayer vi cómo sacaban chispas en un programa de televisión entre la última pareja, ¿cómo se llama esta chica? Rocío Oliva. Sí. Y la hermana de él. Sí, decime que era así. Sí, la hermana. La hermana es Luciana Salazar, que le decía vos. Ella también se metió. Ah, pero no me gusta esta chica Rocío Oliva a mí. Yo la banco a Claudia, ¿eh? Yo la banco. Yo haría lo mismo. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo que ella. A ver, después de haberse bancado todo lo que se bancó, yo hubiese parado a mis hijos. Yo hubiese hecho lo mismo que hizo Claudio. ¿O no? ¿Vos no? Yo no sé. Vos no sabés ni lo que hizo Claudia. Yo no sé si lo de Claudio a los hijos. Yo lo único que siempre me viene al recuerdo y mis pensamientos con el... No, con Diego Junior. A mí me pegó mucho lo de Diego Junior desde un principio. Ver ese nene, ¿cómo es? Esa negación. Pidiendo amor, pidiendo cariño. Pidiendo rogando. Plata, Sandrita. No, porque ya estaba legalmente reconocido. Pero vino a mendigar el cariño de Diego. ¿Vos decís? Mientras que él lo decía de todo, esas cosas. Un pibe grande. ¿Con qué? Yo no te pido, no te ruego. No me querés. Para mí es todo económico. Para mí la vida de Maradona pasó por todo lo económico. Y yo, ¿sabés qué te digo? Bueno, pero se lo merece. Ya aparecen como dos de España. Aparecieron cuatro dos de España, cuatro de Cuba. Cuatro de Cuba. Bueno, ya está, decimos, hay un mango ahí. Para mí ya está todo. Ayer decía, ¿para qué tienen pareja? Aparte. No tenía que haber tenido pareja permanente. ¿Para qué? Si viste así todos los días, podía estar con una distinta. Escuché a un abogado que decía, primero, después hablamos de Morla, que ese, bueno, también tienes lo suyo. Escuché a un abogado que decía, ya no me acuerdo ni lo que decía el abogado. Bueno, no importa. Te das que necesito meditación. Urgente, Daniela Rizzone. Por favor, una respiración. Arrancamos y ahora, ¿viste? Respiración. Que el abogado decía esto de que había tanto para repartir que hasta los hijos futuros que van a reclamar su herencia podían renunciar a ella porque no les iba a tocar nada más que las deudas. Porque es, ¿sí? Sí, sí. No, sí. Eso no lo escuché. Sí, sí. Nada. Uno puede renunciar cuando vos sabés que tu padre o tu madre, lo que heredes, aparte se heredan las deudas, ¿sabían? No, obvio, sí. Se heredan las deudas. Bueno, aparentemente hay deudas por todos lados. Hay deudas porque aparentemente este señor que le manejaba Morlan, la plata, Morlan, bueno, el abogado. Es todo de él. La mitad de él y la mitad de Maradona, yo no sé qué hizo. La verdad que es una pena, ¿no? Haber terminado así después de ser un ídolo total. Yo creo que en realidad lo que pasa acá me parece que es que él estaba enfermo, tenía problemas de droga y demás. Entonces, si partimos de eso, ¿qué pasó? Es que nunca, es decir, no se pudo tratar o no hubo caso. Es decir, el problema acá principal es que lamentablemente por su adicción pasaron las cosas que claro, pasaron. Claro, iba de una adicción a otra, ¿no? Y pasaba sí, de una adicción. Y el tema principal, yo digo, ¿no? Cuando no se sabía ni cómo sabía, digamos, cómo, con quién estaba cuando falleció y demás. Y uno se pone a pensar, un ídolo de todo el mundo lo ama porque Maradona era argentina y en muchos países nos relacionaban a la Argentina, ¿no? Por Maradona, decían Maradona, Argentina, sabían dónde no sé si sabía dónde quedaba Argentina, pero por lo menos Maradona era argentina. Pero por lo menos que había un país que se llamaba Argentina, qué sé yo, por decirlo así. Y de repente que muera, no sé, solo o evidentemente, bueno, quizás no hubo caso, no sé, la adicción superó todo, pero bueno, es una lástima porque por el ser humano, ¿no? Totalmente. Al margen de que uno esté de acuerdo. Claro, ¿no? Yo la verdad que no compartía su vida, sí quizás en una cancha me parecía que merecía el reconocimiento, ¿no? Pero bueno, su vida no la compartía porque parte de lo que hablábamos la vez pasada, el programa pasado, la violencia de género, bueno, casi. Y las hizo de todos los colores la violencia de género. De todos los colores, claro. Porque, a ver, ya, tener un hijo mayor que la primera hija, ya eso es una violencia de género para la mujer. Haberse bancado la mujer por lo que fuera, desde los 15 años hasta los 40, a una persona inestable como este señor, y yo creo que ella se merece llevar, a ver. Bueno, pero ¿sabes? Ayer escuché que a ella no le corresponde nada porque está divorciada. Sí, claro, pero las hijas las paró. Pará, las dos hijas, dice que cuando escuché a la abogada que son 5 legítimos hasta ahora, ¿no? Esos 5, la herencia se divide entre los 5. Pero vos en vida ya te dio un departamento, ya te dio un auto, ya te dio algo, la parte tuya, esto va ya en descuento. Mira, porque no ya sabía lo tuviste, ya lo estás teniendo en vida. En vida. Todo lo que, las dos más que nada, las dos primeras, las dos legítimas de un principio, que te iba a decir que ya tuvieron. Para varias mí eso cosas, es un regalo. Dicen que es. ¿O no? Sí, para mí sí. Para bueno, mí es un regalo. Así la escuché bueno, pero, ayer a la abogada pero, legalmente diciendo mira, no lo sabía. Que ya lo, Alejandra claro. Maglietti. Viste que es un modelo de abogada. Que yo la verdad que no sabía está, eso yo, claro. Ahora. Pero y está, para mí está bien mal. Con detalle. Para mí está mal porque si viene mi vieja. Ya viene restando. Me regala un auto, ponele. Eso me lo van a restar de la herencia. De lo que corresponde. Porque legalmente no importa quién nació primero, segundo o tercero. Pero es un regalo. ¿Y de qué mamá? Salieron, es decir, los cinco son hijos legítimos. Sí, pero pero el papá que no puede regalarle así, lo que quiere. Dice, así decía la abogada. Mirá que vos. Entonces ellas ya tienen una, ya como que ya empezaron a tener su un poco de herencia. Y aparte bueno, la mamá ojo. También. Cuando ella se fue, se aseguró muy bien el porvenir. Bueno. Y yo la aplaudo y de pie. No, en eso sí. Yo la aplaudo de pie. No, en eso sí. Sí. En eso sí. Todos lo que es periodismo y demás, no sé si las palabras defender, pero la defienden. La banca, Claudia, dicen que es muy buena persona. Sí, muy buena persona y que dentro, separada y todo, trataba de estar, o por lo menos de ayudar, y mismo las hijas, ¿no? Al padre que a veces obviamente no las escuchaba o sí debió o ser debió ser algo muy duro ser las, no entorno sí las lo único que yo escuché es que las hijas decían que de repente tenían que ir a lo que era el periodismo para que todo el mundo sepa y que ahí podía haber un poco de freno de que al padre le daban alcohol continuamente. Pero claro, porque ellas no podían hablar con él. Pero este señor, el que le maneja todo, el abogado que tiene, que le maneja todo, está más que cantado. Yo creo que está más que cantado lo que hizo, porque vos fíjate, todo lo tiene, la mitad la tiene toda este señor. Pero y no hay manera de sacársela, decía un abogado. Es lo que te digo. Me imagino que no, que lo tendrá bien como corresponde. ¿Sí? Todo legalmente, porque bueno, porque lo es, el conocimiento que tiene. Claro. Si tiene algo, lo tiene bien hecho. Claro. Yo siento. Sí. Va, escucha, pensando un poquito, dice que ¿no? Si vos el día de mañana se alcohol en gel Maradona, el 50% automáticamente es de él. Autos, motores, el 50% es de él. Tiene toda la marca comprada, el 10%. Maradona, todo Instagram. A ver, ¿no se cae de Maduro para la justicia que lo manejaban como un títere? Para mí está más que claro. En el fondo me da mucha lástima, porque ídolo mundial. Lo que pasa mundial, que hasta lo último... según los médicos o lo que se presentaba, lo que sea, era como que él estaba consciente en todo, que no necesitaba, es decir, por más que tenga una adicción, cual sea, sí, es decir, era medicado, es decir, atendido por un psicólogo o psiquiatra, pero no era algo que no estaba consciente, como que las decisiones que tomaba no los podía tomar directamente. Entonces, hasta ahora lo hicieron con esa idea, queda constancia. ¿Qué constancia hay? De que él estaba consciente, si le firma algo al abogado, si le firma algo a alguien. Capaz que lo hicieron inconsciente, todo lo que quiera. Pero legalmente o a la vista de los demás o los informes médicos o lo que sea, estuvo consciente hasta el día de hoy, hasta el día que falleció. Sí, sí. Entonces es como que... Y ahora ustedes fíjense... ¿Cómo contradecís? Claro. Y fíjense una cosa también, nunca ¿no? Nunca fue internado porque no estaba... declarado insano. Exacto. Nunca. Entonces, ustedes tienen... Claro, tuvo poder como para firmar lo que sea. Claro, y miren, fíjense, ¿saben cuántos meses se van a alimentar de este tema ahora? No hay nada en la televisión. En la televisión bueno, no aumenta el dinero, la pobreza. Estamos. Nada, no hay no hablamos nada. Más, ya nada, ya no hay ya coronavirus, tocamos, ya todos vamos. Nada, no hay absolutamente. Nos volvimos todos, ya está, se solucionó todo acá, por lo menos en Argentina. Bueno. Está todo solucionado. Qué lindo. Y nosotras tampoco. Ahora miro, chicas. Nosotras no vamos a hablar más tampoco. No. Ya está. Ya tocamos el tema. Ya tocamos el tema. No lo hicimos el viernes pasado. Que quisimos mandar un saludito y todo. Bueno. Yo lo que estoy mirando ahora, que a mí no me entra en la cabeza. Sí. no me entra en la cabeza, yo tengo que hacer un acto de egresado donde no puedo meter a más de 100 personas, ¿no? Por el protocolo. Estoy mirando lo que es la fila de la Panamericana para irse a la costa en este fin de largo, bueno, y no entiendo nada. No entiendo. A mí me parece que no entendés porque dijiste Panamericana y costa. Y la bueno, costa. La ruta 2, la ruta 2, autopista La Plata, Aubasa, autopista La Plata. Bien, pero es una caravana de autos, es una locura. Es una locura. A ver, y yo estoy enojada. Me enojo, pero estoy enojada porque yo no me puedo ir, sí, ni siquiera al río. No puede ser, no, eso. Y no, a los chicos también, ¿viste? Claro, no, esta fiesta, es injusto. Un padre sí, con un invitado. Yo me quiero ir de vacaciones, yo me quiero sacar la pelo pincho. Claudita, acá llegó Claudita, la que nos banca todos los días, todos los viernes. Una genia total. Yo, aparte de la pelo pincho, ¿dónde me podría ir con lo que me van a dar de a poquito de aumento, digamos? Y yo creo que a Pereira y Gracia. ¿Llegó? No sé, depende. No sé por qué aumentó. Llega la tu nafta, ¿eh? Por eso. No sé. A no ser que me ponga lo... Porque ni siquiera para las casaquintas. No, ya está. ¿Viste lo que hablábamos? Que las casaquintas... No. Una locura. Usada una pelo pincho. Vi en el Facebook. Usada la pelo pincho. ¿Qué? $25,000. Ah. Usada. Usada. Yo digo, pero la gente está bien. Bueno, a mí me ofrecieron. Yo no, yo sé que no. No. Yo sé que no, pero me hago cargo. A mí me ofertaron que me. Yo me hago cargo. Que, es decir, se promocionaron que arreglaban pileta. Que, ¿viste? Claro. Así que ya hay otro ya está, trabajito otra también. Movida, otra claro. Movida. Sí, ya bueno. Pasaron esa promoción. Bueno, si porque... necesita. Bueno, ¿ves? Uno mira, tantos dólares un por acá. Un parche de pileta. Millonadas por allá. La gente en la coche. Uno acá, ¿viste? Tratando de que vos me llames, de que te regalemos una medallita, una bombachita. Llamanos al 1164-007047. Pero llamanos, mandanos un audio. Porque si no, ¿cómo hacemos para sortear las cosas? Un audio. Uno, te mire, mira. Uno. Uno es uno. ¿Ya? Vamos, si estamos divirtiendo, si te estamos haciendo pasar un momento agradable, vos llamanos, si estamos haciendo pasar un momento de... También llamanos y decinos, ¿no? Pero con amor y cariño. Con amor y con respeto. Con respeto. Yo siempre digo, si yo voy a decir algo, con respeto. ¿Viste cómo está que dice? No seas pelotudo. No, no. Señor pelotudo. Señor. Bueno, no trajimos el barbijo. Sí. El barbijo de Ana Laura. Ana Laura prometió que nos iba a hacer un barbijo que decía, ahí lo tenés al pelotudo. Yo no lo tengo al barbijo, ¿lo tengo? Bueno, ya lo vamos a tener, ya lo vamos a tener. No. Al barbijo. Sí. No. Al barbijo ya lo vamos a tener. Al barbijo ya lo vamos a tener, ya lo vamos a tener. Porque al pelo pincho... Ah, seguro que lo encontramos, ya sí. Lo encontramos hace rato. Bueno, esas son cosas que uno va encontrando y en se el va guardando, de la vida, no desbarrancando, claro, la banquina, la amor y cariño, porque después vienen, no, pero uno siempre tiene que cuidar lo que tiene. Yo mira, yo tengo una frase aparte de la banquina que se construyó el camino, sí. Porque siempre uno tiene algo que, pero siempre puede venir otra peor. ¿No? Sí, no, es negativa, pensé que no, me ibas a decir algo mejor. No, porque vos no sabes, uno que sabe. Bueno, y bueno, ahí pero está empezamos la conformidad con los miedos. ¿Ves? Claro. No, pero cuando uno tiene algo bueno, ya bueno, el caso. Dijiste siempre yo, pobre mi gordo no tiene nada. Si yo le tuviera que pedir permiso para hacer esta locura, chicas, no vengo. No estoy acá. Creo que no estoy. Él dice que no me escucha. Dice que no me escucha. Y miente. Miente. Para mí que me miente, sí. Hoy voy a saber, porque ahora como lo estoy nombrando, capaz que llego acá y me dice, ay, por primera vez te escuché. Y ahí yo me voy a saber que me estuvo escuchando siempre, claro. ¿Viste? Y para mí me escucha. Entonces yo le voy a mandar un beso al gordo, ¿sí? Está bien. Claro. Está bien. Aparte, gordo, te voy a manguear tela, ¿sabías? Hoy voy a llego a casa, necesito un montón de telas para el decorado. del acto de egresados. ¿Cómo es? Claro. ¿Qué necesitabas también? Todo necesito. No, pero yo lo hablé, sí, que hablamos el otro día del... La iluminación. Ah, también me tienes que poner los reflectores en la escuela. Él ya es un docente más de la escuela, ya está. Un día de esto lo pongo en contralor. Está bien. Sí, sí. Un día lo pongo, claro. Cuando uno viene a arreglar la luz, viene a arreglar el... Cuando uno viene a arreglar el... Claro, un día de esto me lo... Claro, mi bien. Ah, es un chiste, a ver si alguien cree que me voy a poner en contralor. No, por favor, a ver si... ¿No viste que la gente a veces toma los chistes? Nadie, ¿no? Nadie quiere la bombachita. Acá tenemos un llamadito de... De Fernanda, me parece que Fernanda está Fernanda la una, en camino la a recibir la piedra Onix, ¿sí? Y bueno, y acá nos quedará la bomba, sí. La bomba para Navidad. Sandra, bueno, contanos si vos, ¿de dónde es Fernanda? Fernanda es de un tiene un merendero que atiende lunes y miércoles, hace merienda, y los viernes cocina. Ya hace cena. Bueno, para un grupo viernes, de como hoy. Mínimo 60 personas, por eso ya decía que estaba cocinando. Claro. De 60 personas. Bueno, hoy que vayan 56, porque vamos nosotras. Tenemos que llevarle la medalla. Bueno, dale. Estaría bueno porque así lo conoces. Despacio, bueno, comemos. ¿No? Sí, sí. Así está que, en Quilmes Oeste, así que para... el merendero de ella. Así que sí, un golazo, sí. Por lo menos que tenga una atención para ella, ya buenísimo. Que ella siempre atiende a los demás. Claro. Ahora, esta vez es para ella. Entonces, el regalito de Consciente Infinito es para Fernanda del Merendero. Y les decimos una vez más que a Consciente Infinito lo encontrás llamando al 15-6290-7352. Bueno, y yo les digo que la bombachita es para nadie. O sea, esperamos bueno, al viernes que viene que alguien nos llame. Alguien. Elia o él o quien sea o él o cómo se dice él bueno no lenguaje inclusivo sí. Para cualquiera que se quiera poner una bombachita nueva el viernes que viene llame. No, qué pasa que miren, me parece que vamos a tener que hacer un programa otra vez con Los Ángeles. Porque el día de Los Ángeles, pero nos llamaron de internacionalmente o no me habrán metido el perro. Nos llamaron de México, hubo. De Chile, de Uruguay, de Brasil. No sé, faltó. Sí. No, el bueno. El Papa que me llamara. Ese sí, también. Y no, hoy no llama nadie. ¿Qué pasa? Vamos, muchachos, vamos, chicas. Llámenos, que acá estamos nosotras para alegrarle la tarde del viernes. No se olviden de nosotras. ¿No ven que estamos así pachuchas? Trabajamos toda la semana, porque aunque no lo crean, nosotras somos mujeres trabajadoras. No, aparte de venir a la radio, que lo y hacemos mirá, por placer. Y mirá, Andrea, con los masajes. Yo terminé de amasar recién y me vine. ¿Viste? Claro. ¿A qué amasaste? ¿Un músculo o...? Un culito. Ah, ¿masculino o femenino? No, femenino. Ah, bueno, pero vos también no venís y nunca con una buena. Y empieza la época, ¿viste? Claro. Ahora quieren todo mejorarnos. Hoy amasé cuerpo entero para descontracturante femenino y pierna culo. Todo para el verano. Todo para la celulitis. Todo para la celulitis, sí. Para la malla. Porque hay gente que se va de vacaciones, se va a poner malla. Por eso, pero no. Sí. Hay un montón de gente que. Bien. Tal cual, hay un montón de gente que no se va de vacaciones y lo hace por. Yo creo que es el mismo que necesitamos, ¿viste? Empezamos a querer sentirnos bien. Claro. Es el clima. Tuvimos un año tan que, bueno. Sí. Como dice Dani, a mirarnos. Sí, un yo poquito. Como dijo Daniela hace un rato de soltar. Yo solté. ¿Qué soltaste? Yo tuve que soltar. El botón del pantalón. Esa, yo solté el botón del pantalón, bueno. El botón de la blusa. Solté. No, sí, igual. Empiezo a soltar. Solté las pinzas. Convengamos, chicas, que acá fuimos todos guerreros. Los chicos, la verdad, que hicieron una pandemia. Sí. Muy, muy bien. La verdad que se han bancado lo inmancable, porque creo que muchos. Adultos nos costó y nos costó bastante porque estábamos acostumbrados a salir y de paso a veces hasta salíamos para decir, bueno, tengo que ir a comprar, me pongo el barbijo y salgo. Sí, sí, totalmente. Pero sí, ellos sí, guardaron. Sí, ellos sí, guardaron. Sí. Yo puedo, sí, no sé, por lo que pude ver y demás, y cómo los nenes de jardín se ponen el barbijo y sí, cómo se manejan. Bueno, a veces los chicos tienen menos. Sí. Chicos adolescentes, la verdad que la tienen súper clara, los pibes, súper claras, aceptaron. Muy les, clara. Les cuesta aparte mucho esto de no expresarse, aceptar en una sociedad, o de repente aceptar y escuchar y ver que te decían no salgas, pero veías reuniones en las cuales hasta había gente que estaba políticamente o demás, reuniones que estaban sin barbijo. Entonces, claro, ¿cómo haces para que para que entiendan? Y no, con los chicos entender, también. En realidad, o el otro día. Entienden. ¿Cómo haces para que esos chicos crean? Porque vos le estás diciendo no salgas, algo que un adolescente le cuesta un montón. Sí, o que no se revelen a que, bueno, entonces claro, yo también. Claro. Y el otro día había 1,000,000 de personas, todas sin barbijo, todas sin nada, y vos decís, pero si salís, ponete el barbijo, llévate el alcohol en gel, y vos decís, yo me tengo que hacer todo eso, y los que tienen que darnos el ejemplo, a lo mejor, de nada, bueno, qué sé yo. Bueno, pero esto yo creo que es, la sociedad siempre ha sido, ¿no? Con estas desigualdades ha sido siempre, no, sí, injusta. Sí. Injusta. Bueno, sí, pero quizás injusta. Sea sí, momento sí, de aprender un poco también. Y en este caso creo que también esta situación y este año tan especial nos hizo ver un poco que hay seres humanos de los cuales tenemos que aprender. Y creo que los adolescentes, los chicos, sí, totalmente. Se llevaron, lamentablemente se llevaron un premio. Digo lamentablemente porque la verdad que es algo increíble de repente, si bien esto es mundial y demás, esta enfermedad es mundial, sí, es increíble cómo pasaron las cosas y la inseguridad también que te daba, ¿no? Porque por momentos vos decías, vos como padre o madre, decías, ¿qué hago? Porque escuchabas y hasta tenías temor de que, porque no realmente, como no se sabe, pero tampoco no se sabe bien ni siquiera la cantidad de enfermos que hay, porque claro, bueno, sí, estadísticas igual no sé si a ustedes les pasó, pero uno miraba en un canal una cifra, en otro canal otra cifra, vos decías, bueno, al final no sé a quién le creo o dónde estoy parado, al final uno terminó por no haciendo nada. No, lo que pasa es que si los hisopados no están, a ver, vamos a la realidad, ¿no? Creo que todos somos ya tenemos una edad y hemos tenido experiencias y demás, pero si vos no te haces un hisopado, acá era sencillo, si empezábamos a hacernos más o menos los hisopados, ahí van a saltar los positivos. Ahora sí. Si yo no creo que hisopados, no, nunca hubiésemos sabido igual la realidad de la situación, del número. Claro, nunca. Todo depende, es un problema, porque claro, si dicen en un, si es mucho, no le creemos, lo inventan. Y si es poco, tampoco. No es creíble los datos que dan, quién los da. Ese es el problema. Claro, mayor. Pero de repente hubo casos que fueron positivos, le hacían a esa persona sí, y suponían que sí, los otros eran positivos. Sí, hacían y así, no eran como positivos, que toda la familia era positiva. De hecho, claro, sí. El aislamiento, digamos. Sí, sí, sí. Igual así, también uno, al principio, viste que todo el mundo era como que, bueno, la pandemia nos pegó, bueno, qué bueno, esta pandemia nos va a sacar un nido solidario y guerra. Yo creo que la pandemia sacó lo más pedorro que tenemos los seres humanos, lo más asqueroso de nuestro ser, porque no hay que ser hipócritas. A ver, yo no vi a nadie más bueno. Yo vi al que era bueno sigue siendo bueno, el que era un hijo de su madre sigue siendo un hijo de su madre, el que era buen vecino es buen vecino, el que era una no buen vecino. ¿Vos decís que no potenció porque la gente encerrada es como que potenció su carácter, La buena gente es buena gente siempre. Y la mala persona es mala persona. Es mentira que hay la pandemia. A mí su hermana tuya solitaria. ¿Y qué hermana si no te querés acercar? Mentira. No me saludé, no me besé. Claro, no, desaquemos, no la realidad. ¿Viste? No. Porque a veces te viene con eso. Bueno, lo que yo a mí. Yo creo que nos hace falta una meditación, como dijo. Y sí, eso ni hablar. Pero al principio. Hace falta mucho. Lo que yo vi que al principio, no sé si les pasa a ustedes. Estábamos todos como, como que bueno, sí, vamos a hacerlo, vamos a estar. Se notaba como que al principio estábamos todos como de acuerdo, todos. Era como. Y sí, me parece que al era. Principio sí, era, claro. Aceptábamos que era lo correcto. Pero era nosotros mismos diciendo que el colegio. Viste que nosotros decíamos, no, la verdad, tiene que cerrar el colegio. ¿Cómo van a estar los chicos en el colegio? Porque era lo desconocido. Era el temor, era sí, era el miedo. Era sí. Esa cosa que vos te la imaginabas como la nada misma que te puede venir a llevar a tu hijo, a tu hermano, a tu mamá, a tu. Entonces, yo creo que el pánico nos paralizó y fueron 15 días que yo creo que ni asomé la nariz afuera. Lo que había en casa se comió, lo que no se comía y... No, y yo creo que a esta altura no es solo el tiempo que pasó y cuánto tiempo encerrado, cuánto tiempo de esto, sino creo que las cosas que nos van mostrando, como dijiste, que nos sentimos que nos toman el pelo, sentir que hay encerrate, pero tenés un montón de gente amontonadas en la calle, viste, un millón, como decir que no era un millón, pero suponete, bueno, 500 personas juntas. Sí, no sé lo que habrán ido, pero suponete, yo creo que suponete 500 personas, sí. Vamos a darle así, 500 personas juntas, y sí lamento a las personas que pobres no pudieron ni siquiera despedir. O lo que hablábamos el otro día. Claro, la injusticia. Pero, entonces, esas cosas, injusticia. Sí, eso es lo que te pone. Mira, mal. Yo tengo eso una compañera en la escuela. Malo. ¿Cómo no vas a sacar una lo compañera, malo? A ver, creo que una compañera de primaria me lo contó esto. Ellos son 5 hermanos. Ah, no, la diré, me parece. 5 hermanos. Tuvieron la mala suerte, bueno, de que falleció la mamá de sí. ellos. Se peleaban los 5 en el cementerio para ver quién entraba, porque dejaban entrar 3. A 2. Exacto. Ah. No, que no lo vela, que no te despedís, que el papá no pudo llegar a ver a la hija. Entonces, que bueno. Entonces vos decís, no, esas en eso son cosas, sí. Esas son cosas. Y eso que yo no, gracias a Dios, no pasé gracias nada de eso, a Dios, pero no. Me parece re injusto. Eso, entonces eso sí saca lo malo, como vos decís. Claro. Porque sí. Es o la impotencia o es la toma de pelo, no sé. Es decir, entonces, ¿qué crees? Si no se enfermó ninguno de toda esta gente que fueron... Si no, estamos todos ya apestados. Yo creo que en 15 días, yo creo que eso va a dar un... No, ya pasó una semana, ¿no? Ya pasó una semana pasó. Yo bueno, creo que... En la semana que viene tendríamos que estar todos los hospitales repletos o cosas así, porque entonces no es creíble. ¿A qué estamos jugando? Sí, la verdad que no... Hay cosas que uno no... Por eso te digo, yo no creo que nos haya vuelto más buenos. Y a la vez es injusto uno pensarlo así por el que realmente lo pasó. Porque ah, el que totalmente. Realmente lo pasó... Va a decir, no, ¿viste? Vos yo pensás lo viví, que no están tomando lo pasé, el pelo, pero pasó. Lo tengo, entonces sí, también, bueno, sí, sí, es decir, ¿viste? Estás en una situación. Uno no es que descree que no hay un virus. No hay un virus. Por supuesto que hay un virus, es evidente. Es evidente que la gente se enferma. Claro, totalmente. Yo lo pasé en mi familia. Pero bueno, yo creo que esto va, en poco va a pasar. O sea, ahora... Creo que la sí, doble, si Dios quiere, la ¿cómo se llama? El volver a reinfectarse, ¿no? Claro. Bueno, ahora veremos con yo esto no, de la costa. Yo tengo esperanza este que no. De lo que vimos recién. No. Para mí, no va a haber una segunda reinfección. Para mí, yo lo veo así. Vamos a ver ahora qué pasa después. Pero bueno, yo, la verdad que me expongo muchísimo. No es que le tenga, no es que no crea. Ni que descrea. No, respetamos, respetamos. Me expongo por mi laburo, sí, claro. ¿No? Me expongo por mi laburo. A ver, a mí me dicen. Pero que con yo tengo, los cuidados. Con los cuidados necesarios. ¿Cómo haces para cuidarlo cuando viene un adolescente con el barbijo y te abraza? ¿Cómo haces para decirle a ese pibe, no, mirá, a ver, midamos 1.5 metros de distancia? No podés. A mí no me sale. O sea, yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo decirle al pibe que hace 8 meses que no me ve y que siente la gana de venir a abrazarme, porque a mí o a vos, va a decir, no, acá, frenate acá, es 1.5 metros. Me pasó ayer con los chicos que entraron Y ellos lo hacen. Estaban anotando, vinieron a saludar. Y pero ellos, y bueno, lo, y sí. ¿Sabes qué pasa? Sí. Ellos no son de riesgo. Uno ya es grande, pero ellos. ¿Y cómo haces para frenar? Y ya está. A ver, yo me cuido porque, bueno, tengo una vieja grande que le voy a ver, ¿viste? Tengo a mi hijo. Uno se cuida por todo eso, pero con las medidas necesarias. Y no sé por qué llegamos a esto. No de, sé, del, problema de, otro. De Maradona, de esto, y terminamos sí, en. ¿Viste? No sabe bien. Yo les dije. Hubo un caso, vos no te enteraste hoy, un caso con los jugadores de Vélez. No, bueno, están acusados, bueno, una chica los acusó una violación, pero aparentemente el que violó no era jugador, aparentemente, ¿no? Por el nombre dicen que no lo reconocen los periodistas deportivos, que no sé si será así o no, pero en la festichola esa había como cuatro jugadores de Vélez, una festichola en la fiesta. Bueno, la cuestión es que sí, apareció hoy una denuncia, está, viste, el plantel de Vélez. De Vélez, este no es centurión. Donde es el marido, pareja, sí, de, ¿cómo se llama? Bueno, el Poroto. El Poroto, el Cubero. Poroto Cubero. Bueno, no, a él no. Pero claro, está diciendo, no, sido tapado de la... Centurión, que pasó si por varios. Equipo, sí. Ah, Centurión estaba ahí. Estaba en la fiesta. Ella nombra a este otro. Chico Centurión. Sí, pero es la joda. Están bueno, todas. ¿Viste? Hablamos de esto. ¿Viste? De justo, ve esto, van de fiesta, sí. Van de fiesta y fetichola linda, porque, bueno, hoy apareció una denuncia. Esto es un chumerío, sí, ¿viste? Mira. Y ella tiene un chumerío también de algo en dólares. De Wanda Nara. En dólares. Wanda Nara. Mira, ¿está acá Wanda Nara? Sí, vino. Estaban... Bueno, no, espero que lo haya comprado. Pues hermoso, un departamento en el piso 40 en Núñez. Ah, la pelota. Sí, se veía hermoso. La costa uruguaya. Lo feo que se veía para mí, una cancha muy cercana ahí, que bueno. No, por favor, yo digo esto, pongo una cortina, no sé, ¿viste? Pero ella... Blackout. Pero vos no sabés lo que era. Ojalá, ¿tendrá para el blackout? No. Ojalá que vino. Se sacó foto con vestimenta de distintos modistas. Bueno, ¿viste? Le podemos... Wanda Nara, si compraste tu tremendo penthouse y no te alcanzó para festejar la Nochebuena y la Navidad, te regalamos la bombachita, ¿no? Y por supuesto, que se vaya preparando. Hay que ver. Que tenemos y nosotros acá. Mientras que nos promocione, que claro, nos escuche. Claro, viste, acá tenemos nuestra bombachita. Que le cuente a Maurito que hay cuatro mujeres acá en la Radio Box de Quilmes. Claro, le decimos. Ya, nosotras contentas, ¿viste? ¿Qué te parece? Yo bastante, un autógrafo. Que mande un saludito, una fotito, Maurito. Algo, una rimadita, algo, pero no, bueno, nada. Chicas, en menos 5. Sí, estamos llegando a menos 5. Una chiquitita. Dale. Dale, grande sí. Puede ser, no, para no, vos, sí. Si querés. No, bueno, yo lo quiero mucho. Una pregunta. A Guido Casca, iba a ser papá por cuarta vez. Ay, me encanta. No me gusta ni un poquito Guido Casca. A mí sí. Me gusta que sea papá. A mí sí. ¿Se me gusta? No, a mí sí, en el sentido que me divierto muchísimo. Sí. No, para mí es un pesado. No, aburrido. Y yo que me río, tengo la risa fácil. ¿Viste? A mí entonces, me gusta. Yo miro el programa, ¿viste que Hernán Drago como cambió? Como, ah, pues sí, sí. El programa. Sí. Adelgazó sí. Un montón, lo sí. Veo yo, ¿no? Sí. Bueno, igual él se estaba mal. Claro, bueno, pero aparentemente siempre fue así. Nada más que se fue soltando con siempre él. Siempre lo veíamos serio sí, y ahora pero se suelta. Se mostraba serio, sí. Pero sí. Me alegro que se muestre sí, suelta, sí, te sí, digo. Sí. No, me parece bien. No, para mí adelgazó mucho porque estaba bien. Sí. Veo más delgado. Claro. Sí. Justo bueno. Hablando de la abogada que hoy dio... Bueno, me explicó, sí. Decían, justo, mira cómo la cosa, que dicen que entre ellos dos, Alejandra, de Alejandra y Drago... Ah, sí, hay algo, sí, dicen hay que algo, hay algo, sí, hay sí, algo. Dicen bueno, que ella hay algo. Es muy intelectual. Pero, nunca un panadero, un verdulero, un bueno, pero yo modelo, cartonero, no, siempre alguien... No, pero volviendo a esto de que si está más flaco y eso, no, sé, no solamente... que ponele que esté más flaco. Sí. Un par de kilitos. Sí. Pero él también está más grande. Es un chico que se está bueno, pero acercando. La mayoría se vuelve más no, pero si se va perdiendo colágeno en las cuando esquinas, te volvés se le va grande, el hombre, cuando ojalá. Se vuelve grande, ¿qué tiene que hacer? Ir a visitar a Andrea porque le nace una panza acá sí. Arriba. ¿O no? Claro, ¿o no? Sí, o sea, un tratamiento facial porque bueno, solamente la panza. Bueno, pero vos primero bajá la panza porque sí. Todos crean, yo no sé por qué el hombre, viste que el hombre engorda, le queda una panza y unas patitas así que parece escarbadiente. Va perdiendo. Ya no es. Ya, a ver. El canario, digamos. Chicas, panza y patita a ver, dígame de usted, ¿es sensual? Ah, no. No es sensual. No, díganme no lo que quieran. No importa que tengamos nuestro gordito en casa, pero no es sensual. Claro. Bueno, mi gordo tiene patas gordas, por suerte. Ah, bueno. O sea, que no le complementa. Claro, equilibrio. ¿Viste, gordito? ¿Vos tenés patas gordas? Claro, complementa. Está no. parejo, digamos. Claro. Está parejo. Claro, pero, a ver, ¿no tengo razón? Claro, claro, a ver, sí, sí. Bueno. Pero todos tenemos, todos conocemos un canario, digamos. Sí. Bueno, yo no quería saber tanto, Andrea. Sabemos que lo decís en función a tu pero trabajo. Claro, a tu por lo trabajo, que veo a diario. Una metáfora. Claro. Andreita, ¿dónde te puede llamar la gente para sacarse la pancita, para no volverse canario? Va a quedar, ahora va a quedar. Para sacarse las niñas la latinidez y los hombres el canario. Claro, bueno, a mí me pueden encontrar en el 1561674406. Ahí tenés tu gabinete. Ahí tengo mi gabinete. ¿Y qué tenés? Combinamos ahí un turno. ¿Y qué haces y ahí en el hago gabinete? Hago cosmiatría, o sea, todo lo que es facial, y de estética corporal, precisamente estética, celulitis, modelado, y descontracturantes completos. ¿Qué es el que se ganó? Él se ganó el descontracturante de espalda. De espalda, Osvaldo. Se ganó el de espalda. Se lo regalamos porque se lo merece. Se lo merece, se lo remerece Osvaldo. Así que Osvaldo, por favor, pedile permiso a tu esposa. O anda con tu esposa. No, anda con tu esposa. Anda con tu esposa, sí. Si la conoces a Andrea, te descontractura. Sí. La haces entrar a ella, si también se descontractura un poquito. Claro, claro, y después ¿no? se entusiasma y otro día saca turno ella. Y bueno, así. Bueno, vos también querés generar laburo a toda costa, sí, ¿no? Sí, pará, una cosa pará, lleva la otra pará. Y así. Bueno, Osvaldo, ponle un cartelito en tu negocio. Un sillóncito también cómodo para que ella lo espere, observe bien y después otro. Y de paso me va a preguntando, ¿y qué vas a hacer? Como hacen todas las mujeres. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? Entonces yo le hablo de los faciales y capaz que ella viene para un tratamiento facial. Ah, mira, ya está. ¿Viste? Ya se ganó la tarde, la noche, todo. Bueno. Diciembre. Ella está facturando en diciembre, ¿eh? Y bueno. Está facturando. En algún momento es factura. ¿De una decir, forma o de otra? Claro, ¿factura o? Factura. Se vienen estos programas no especiales. Contó. No llamó más la no nena. No llamaron por las facturas. Para ver que... De ¿te acordás de la factura? Deli. ¿Cómo le fue a la ¿cómo chica? ¿Se la habrá ¿le comido? ¿Capaz claro que no le llegó? No sé. Sí. Aparte, te digo a vos, que a vos. L. Para mí. Ah, sí, le cayeron no, bien. No, pero chicas, eran ricas. Chicas. Pará, porque nosotros acá se pasó algo llevamos terrible. Chicas, eso se llama abuso radial. Abuso radial. No, nos porque... están abusando radialmente. Sí. Nos usan. Auditivamente. Auditivamente. Se llevan las facturas, la comen y no nos saludan más. No la puedo ir a buscar. Y nosotros dijimos, nosotros te la llevamos. Y encima nosotros entramos lleva? Todas a la panadería. Le fuimos a buscar las facturas. Se las llevamos. Le regalaba Deli. Y nosotras igual compramos todo. Aparte, yo terminé comiendo bueno, la ensaimada mixta de está bien, porque de leche. Deli no tenía nada. Gracias que nos donó. No, claro, está bien, pero quiero bien decir, encima nosotras sí incorporamos a más, nuestro cuerpo, claro, más calorías. Pero aparte le digo a ella porque que no nos vio llegar ella, pero les decimos que nosotros fuimos las cuatro. Nos sacamos cuatro una foto con el señor esposo. Que no, claro, capaz que el señor se comió todas las facturas. Por eso, sí, digo, le llegó las facturas. Claro. Si nos llamó más, capaz que se... Bueno, llámanos el próximo viernes. Contanos, a ver si te hicieron claro llegar. Tenemos la foto del señor que recibió las facturas, porque nos sacamos una foto, así que hay evidencia. Tenemos todo el proceso. Llegamos tipo así, tipo Bernie en su ¿cómo vamos a llegar hoy? No me etiqueten como él. Como llegamos hoy. Sí. A lo de Fernanda. Totalmente. Mira. Llegaremos así. Sí, así llegamos. Así. ¿De qué Fernanda? La que se ganó la gargantilla con la pulserita. Yo digo, ¿a dónde fui? ¿A dónde? No, ella te habla. ¿A dónde llegaremos? Claro, ¿a dónde llegaremos? Yo fui a algún me lado. Me empleó y no me mal di cuenta el tiempo. Puede ser. Estos puede, verbos puede que no ser, los sé utilizar. Porque yo soy mucho de decir, ah, había hecho tal cosa. Claro. No me había enterado. Claro. No. Bueno, bueno. Ahora sí. Bueno, Fernandita, voy ya a te tomar digo clase de verbos yo. No, y yo de memoria. Fernandita, vos te ganaste la gargantilla con la pulserita. De consciente infinito. De consciente infinito. Acá guardaremos la bombachita para el próximo viernes. A ver quién se gana la bombachita del así próximo viernes. Así empezaremos el programa que viene. de Sentidos Shop, que lo encontrás en Instagram, en sentido-shop. Muy bien, qué memoria. Estamos bárbara a los... en nuestra edad estamos geniales. A los... Me digo, a los... a los años que tenemos. Claro. Y a vos te digo, bueno, que se nos terminó el programa. Daniela, muchas gracias por habernos acompañado en esta locura. La verdad que fue un placer tenerte con nosotros. Fue muy interesante esto del recorrido que hiciste, de tu trayectoria, de lo que has hecho estos años y sobre todo de esto que nos trajiste a la mesa de la meditación para los niños y de la ayuda que nos diste para los que estamos creciendo, que somos nosotros. No, gracias a ustedes, gracias Vero, gracias chicas por invitarme. Y un placer. Bueno, te vamos a volver a invitar. La verdad que la pasé muy lindo. Así bueno. Muchas gracias a todos. Y de gracias. Eso se trata, ¿no? De que el invitado que venga se sienta bien, se sienta cómodo, o que lo finja, no importa. Que, claro, que claro. Diga, ¿no? O que vuelva. Hasta ahora todos quisieron volver. Todas vuelven, claro. Che, algo te... Algunas se quedan. Claro. Sí, bueno. Ya tuvimos casos especiales. Dos casos. Sí, hay casos especiales. Hay casos especiales que se instalan. Viste, no. Uno nunca sabe, Dani. Anita dijo que le guardemos el lugar. El lugar está, la silla no, sí, no se vamos sacando de a poquito, le vamos sacando las cosas. Dice que dijo que aunque sea, si no tiene silla, trae la reposera. Ah, te la imaginás con la reposera, Ana Laura. Sí, me la imagino. Sí, me imagino, pero le pone, ¿no? Claro. Ya tenemos que terminar porque ya hasta acá llegó nuestra vida. Suelta, amor. Suelta. Suelta, que yo le digo a ustedes que nos estuvieron escuchando desde las 4 de la tarde, que estuvieron en compañía nuestra, que nos volvemos a encontrar el próximo viernes acá, en esta locura que dimos por llamar. No contaban con mi astucia, con tu astucia, con nuestra astucia, con la astucia de todo el mundo. Que pases un fin de semana, Extra Lunch maravilloso. Estés donde estés. Estés en casa, en el río, en el Tigre, en Pereira. Te puedas haber hecho un viajecito más largo. Pasá la bomba. Tomando mate en casa, con tu gordo, tu canario, con tu latina. Con tu latina. Con todo el mundo, pasala genial. Nosotros te volvemos a reencontrar. Nos volvemos a reencontrar el próximo viernes a las 16 hasta las 18. Te decimos hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Me dio un besito en la boca. ¿Qué voy a hacer para curar? Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9.